boca. Espérate lo que le voy a indicar a esta mamacita, pues. Hembrita, aquí está tu instrumento de burro, cuarta 18 dedos, fuera donde se pasea la lora, charnela desmontable, riel de cadmio, pavón de baquelita, escudo patriota, pedigrí dorado con telescopio, mira láser. Sí, la onda es que yo voy a hablar con ella. El varón a mí me vio primero. A mí me ha levantado la cejita, loco. Dame, loco. Mi amor. Por nuestros medios, pregunta. Violencia sexual, ¿mito o realidad? Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. Pues yo sí fui agredida, pero cuando estaba chiquita. No violada, pero casi, en varias ocasiones. Entonces sé lo que eso significa y aunque no llegue a concluirse la violación, uno se siente de alguna manera violado. Uno no deja de sentir miedo. Miedo a que una persona se acerque mucho, miedo a que en un bus uno sienta un hombre muy cerca, miedo a las miradas, desconfianza. El profesor de economía dejaba casi todas las compañeras, pero lo hacía con el fin de que al final del semestre nos llamaban en un rincón, nos ponía una cita y nos hacía como ir allá a manosearnos, a proponernos cosas para que nosotras, para a cambio de eso, pasar la materia. Pues yo de tonta fui, pero no, yo me salí rápido, no dejé que se pasara. No me ha tocado, digamos así, yo no he vivido en carne propia violencia sexual, pero he escuchado casos de compañeras, amigas del conjunto, que han vivido eso. Uno a veces es violentado por la forma en que se le mira, por la forma en que se le dice, por la forma en que a veces sutilmente se pasa. Es una forma también de violencia, digamos, sexual en los buses. Yo recuerdo cuando empezamos a salir, por ejemplo, cuando en la época en que uno empezaba a salir sola a la casa, entonces, pues bueno, tenía la fortuna de andar con mi hermana, siempre andábamos juntas, mi mamá nunca nos dejaba salir. Cuando las primeras veces salimos juntas y empezamos a andar. Pero yo recuerdo que había ese tipo de violencia, eso de ver encontrar el hombre en el bus masturbándose y la forma como de demostrar para que uno se sintiera violentado allí, ¿no? Entonces, esos son como los episodios que yo recuerdo, así como muy cuando estaba uno muy de adolescente. Y de pronto otros episodios en el bus, eso de que se sentaban y se empezaban ahí a masturbar como con el hombro de uno. Pues yo creo que se ha presentado en varias ocasiones. Directamente cuando los piropos son así vulgares, las miradas, los gestos, les cogen las nalgas, les cogen los senos, se ve de todo. Y esa violencia sutil a la que uno se somete o a que está sometido casi, no a diario, pero sí es constante. Bueno, uno que me haya marcado fue una vez que tuve un problema con mi pareja y tuvo relaciones conmigo, pero de una manera muy brusca, como obligándome y diciéndome cosas feas. Y entre más llorara, pues más feo me trataba. Un día oscuro nos dio por andar, donde los malos tiran y dan, y siempre hay alguno con porquerías, siempre hay un día que levantar. Mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los ves. Se la comieron sonriendo tranquilos, yo me di cuenta, me fui por pies. Tú por mí, yo por ti, iremos juntas donde haya que ir. Tú. Depende de donde uno esté, ¿no? Y incluso en los horarios, porque si uno sale en el día no pasa nada, como si sale en la noche. Después de las 6 de la tarde, pues eso es otro mundo, eso es otra ciudad y uno va expuesto a muchas cosas. Entonces uno tiene que ir cubierto, ser menos, digamos, exhibicionista, porque se expone a que piropos, miradas, incluso pueden ser agredido. Y si va en la calle, uno, si va muy llamativo, entonces puede ser expuesto a que o lo confundan con alguien que está trabajando de noche, etcétera, etcétera. Pero pues eso también, eso depende de las horas, en los sitios en los que uno esté. Uno de esos sería como el centro, la parte del centro, pero no el centro que muestran cultural, sino el verdadero centro. Ese sí me produce mucho miedo porque para mí es muy, muy complicado y muy complejo. Porque uno puede pasar de un morbo natural a un morbo más fuerte, que ya sería el tipo de violación. Cuando veo gente que no me cuadra, empiezo como a asustarme y quiero como desear salir de allá, de ahí, del momento, porque me producen miedo. No solamente los sitios, las horas, sino las personas. Uno condiciona el diario vivir a los miedos que uno siente. Una forma, digamos, de no dejar resolver de una manera más pública es el miedo. Entonces creo que eso es otra forma de violentar y de agredir sexualmente. Genera miedo. Es general. Por la mañana yo puedo salir a caminar y me puede salir una persona, me puede coger contra una pared y ya se acabó. Pero pues el común es que uno no salga por la noche más solo y como dice, que no salga vestido pues de una manera que llame mucho la atención, porque, bueno, los hombres de todas maneras, uno esté vestido o no esté vestido llamando la atención, siempre, si van con esa intención, lo van a hacer. Como que nos tienen muy estigmatizadas a las mujeres. Un hombre a la calle puede salir sin camiseta, descalzo, y yo creo que ninguna vieja se le va a botar encima a hacerle algo. Pero si uno de vieja al menos sale con una blusa blanca mostrando, no mostrando, sino como se ve algo por encima, entonces ya los hombres lo morbosean, ya uno se puede ver como una mujer fácil, como una perra, porque así es como lo ve uno en la sociedad. Y también siento que es mucha mojigatería, porque vivimos como en un país muy machista. Ahí hay una doble moral en la que nos tenemos que estar moviendo. Entonces, romper con eso es romper esquemas, y eso es muy difícil. Primero, no se dejen y no se dejen amedrentar. Y segundo, si tienen que decirlo, hay que decirlo. Generalmente el que lo amenaza a uno nunca cumple. Entonces uno tiene que decir cuando está siendo afectado. No puede ser que una parte del cuerpo de uno se vuelva un enemigo del que tenga uno que estarse cuidando. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.